de conocerte, mi amor. Desde que te tengo aquí en mi pecho, todo para mi felicidad, todo para mi felicidad. Todo para mi felicidad. Fue tan difícil encontrar un amor, porque yo soy un alegre cantor. Dicen que soy un borracho y mujeriego, eso lo niego porque no es la verdad. Dicen que soy un borracho y mujeriego, eso lo niego porque no es la verdad.